y seguimos en vivo. Estás en Radio Panamericana en este día lunes 17 de octubre. Y como decíamos, los lunes se reúne el Consejo Deliberante de Huerta Grande y se debaten temas. Y los vecinos van y están participando del Consejo Deliberante planteando temas, preocupaciones, como el dilema, el flagelo de la basura. No nos olvidamos que hace pocas semanas se incendiaban las sierras por el descuido de un basural en malas condiciones, por las consecuencias de un basural que no estuvo controlado, que se fue de las manos y que terminó quemando miles de hectáreas en las sierras de Córdoba, acá, causado en el basural de Huerta Grande que estuvo días echando humo y contaminando al barrio. Esto es motivo de preocupación de vecinas y vecinos que comienzan a organizarse y a reunirse. Vamos a charlar con una vecina del barrio, vecina del barrio Panamericana, fundadora también de esta cooperativa IAMCAI, Elsa Hortalda, que está con nosotros a esta hora. Estimada Elsa, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola Juan, te escucho un poquito lejos, pero bueno, haremos un esfuerzo. Claro que sí, bien ahí, nosotros te escuchamos bien. Queríamos que brevemente nos comentes cómo avanza la organización de vecinas y vecinos para que se implemente alguna política pública con el tema residuos y podamos, bueno, dormir con la tranquilidad de que no se va a volver a quemar las sierras ni nos van a seguir contaminando. Bueno, en principio empezamos a reunirnos ya hace bastante, porque a raíz de todo esto muchos vecinos y vecinas nos acercamos a una de las sesiones, o a varias sesiones, del Consejo Deliberante, donde cada uno venía con la misma pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Porque yo hace 32 años que vivo aquí, y hace 32 primaveras que estoy, ¿me toca o no me toca? Este año vamos a tener que volver a pasar por lo mismo, y luego desde lo individual, porque es cierto, como en un pensamiento colectivo, sí, pero lo primero que se te ocurre es salvar lo tuyo, y éramos muchos preocupados por eso. Y lo peor de todo, es que no hay respuestas, o las respuestas que hay desde el Ejecutivo son declaraciones que hasta dan vergüenza ajena. Yo particularmente fui desde ese lugar, desde el lugar individual, a preguntar qué pasaba. Y me encontré con vecinos y empezamos a comunicarnos y a indagar un poquito. Por supuesto que en su momento, si bien no participé, pero sí desde afuera, siempre apoyando, en ese momento imposible, y además mucha gente joven, detrás de ese proyecto tan interesante de armar una comisión de ambiente. Y esa comisión de ambiente funcionó un tiempo, fue en el otro, en el otro gobierno, en el de Capdevila, creo que hacia fines, se armó esa comisión, funcionó, tuvieron un lugar donde hacer porque, a ver, esto de el basural, que no quieren que se diga basural, pero es un basural, que es el lugar teóricamente de la acumulación de la poda de los vecinos. Bien, tenemos distintas respuestas, sabemos que es un basural. Entonces, esa comisión con mucha gente joven, con gente más grande, con gente especializada, empezó a trabajar. Por arte de magia, por una cosa, por otra, bueno, dejó de funcionar con este ejecutivo, ¿no? Que ya viene con segundo mandato. Está terminando su segundo mandato. Entonces, no vamos a indagar quién fue el culpable, por qué se dejó esa comisión, por qué se vació esa comisión. Pero al empezar a juntarnos con los vecinos, nos dimos cuenta que hay una ordenanza, que la comisión estaría en vigencia. Y lo digo así, estaría, en realidad está, pero hay que activarla. Y justamente empezamos a reunirnos, mucha gente nueva, no nueva aquí, de año, pero bueno, está a esta altura muy preocupados y empezamos a ocuparnos. A decir, caramba, ¿qué pasa acá? Yo concretamente, después del incendio, todavía tengo una voz bronquial a consecuencia de cenizas y de humo. Un día llamé a los bomberos y digo, miren, porque a mi casa llegó a tres cuadras de mi casa tuve fuego. Digo, hay un olor a humo. Y me dice, Sí, señora, es ahí el basural de Huerta. ¿Cómo? Y sí, el proceso todavía sigue. Y le digo, ¿y entonces qué pasa con este? O sea, ya estábamos saturados. Ni quiero pensar toda la gente que existe, está mucho más afectada. Y eso que yo estoy, no sé a cuánto, pero estoy lejos, estoy al pie del dragón. El barrio La Quebrada es nuestro lugar donde nos nutrimos de agua. Entonces me dice el bombero, sí, pero hace un mes le enviamos una carta al municipio para que no ocurriera lo que ocurrió. ¿Cómo? Y sí, tenían que mover con la pala, hacer como un, vamos a decir, como un cerco a todo eso que estaba ahí. Y me lo dijo el bombero por teléfono. Yo lo único que puedo decir es que me lo dijeron por teléfono. No tengo ningún patrón, pero sí hay una causa en Cosquín, que normalmente se hace de oficio, pero esta vez me parece que... Y el pueblo, ¿sabe de esto? Cada uno de los vecinos sabe de esto. Bueno, entonces, pongámonos de pie los vecinos y empecemos a trabajar por nuestro pueblo, que es el lugar que hemos elegido para vivir. Seamos nacidos y criados, o seamos de afuera, como en última instancia soy yo, pero hace 32 años que vivo acá y elegí, es mi lugar en el mundo. Y mi lugar en el mundo no me lo puede borrar nadie. Y estoy hablando desde lo individual. Desde las individuales vamos a lo colectivo. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, te estamos escuchando con atención, Elsa, y la verdad que la reflexión encierra todo el marco. Retorno, pero estoy acostumbrada al retorno. Entonces, vuelvo al comienzo, empezamos a juntar individualidades y llegamos a un interesante colectivo, porque todos tenemos la misma problemática. Así es. Porque todos queremos un huerta grande que sea el lugar, el paraíso, como fue para mí y lo va a seguir siendo, para cada uno que venga a visitarnos. Hoy por hoy tenemos el Dragón Quemado, un lugar donde teóricamente se utiliza para correr, para andar en bici. Y esto es cenizas y árboles quemados. Bueno. ¿Cómo entonces, sigue? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la cosa? Ahí va. Todos estos vecinos nos empezamos a reunir. Entonces pensamos que lo bueno, el paso a todas nuestras inquietudes era presentar una nota en el Ejecutivo y en el Consejo Deliberante para que entre en actividad nuevamente la Comisión de Ambiente. Esa Comisión de Ambiente tiene tres patas: el Ejecutivo, el Legislativo y el Vecinal. Los tres al mismo nivel. Y como bien sabemos que no tienen que, el Ejecutivo no tiene que ser un ecologista, ni tiene que ser un especialista en estos temas, solamente con criterio común, nada más que criterio común. Entonces, y el legislativo lo mismo, no tienen por qué ser especializados, pero hay mucha gente especializada. Y sobre todo, hay mucha conciencia. Y a esa conciencia le acompaña mucho activismo. O sea, la gran mayoría de todos los que estábamos ahí, hace años que hacemos separación de residuos y nadie nos dice que tenemos que hacer separación de residuos, por ejemplo, orgánico, inorgánico, reutilizar cosas. O sea, hay una pequeña conciencia, una pequeña, un poquito más grande. Es cuestión de empezar desde cero nuevamente a que el Ejecutivo y el Legislativo escuchen a los vecinos, porque ellos no pueden estar al margen de todo esto. Entonces, volviendo al principio, estas individualidades que se convirtió en una causa común, hoy los invito a todos a las 18 horas, cuando comienza a sesionar el Honorable Consejo Deliberante, ahí vamos a estar presentando una nota que ya está firmada por muchísimos vecinos, pero aquellos que quieran sumarse, quieran leer la nota y la quieran firmar, hoy a las 18 va a estar la nota dispuesta para que así lo hagan. Excelente, entonces. Hasta ahí he llegado. Excelente, hasta Elsa. Esta invitación. Perfecto. Hoy ¿cómo, a la... perdón? No, perfecto. Queda más que clara la invitación para hoy a las 18 al Consejo Deliberante con la nota en mano para sumar firmas, para sumar adhesiones y para que nos pongamos a pensar de manera responsable hacia dónde vamos a llevar nuestros residuos y nuestra vida en este pueblo, cómo queremos vivir. Totalmente. Y digamos que no cuesta nada. Hay muchas voluntades, no cuesta nada, pero se necesita una decisión política. Una decisión política responsable y con criterio común, sin mentiras, porque está a la vista. Esto está a la vista. Lo que sucedió ahora, cerca de casi 5.000 hectáreas incendiadas por un mal manejo de un basural a cielo abierto que está prohibido. Un lugar donde comienza nuestro alimento fundamental, que es el agua. Ahí está eso. Bueno, nada más que invitarlos. ¿Cómo? No, perfecto. Bueno, nos vemos hoy. Nos vemos ahí, ¿qué te Elsa? Parece? A las 18 horas. Y ahí no es que vayamos a participar de la sesión, simplemente entregar la nota y, por supuesto, esperar el resultado. El día martes, o sea mañana, se entregará al Poder Ejecutivo. Ahí ya no se agregan más firmas, creo que no. Pero el martes se entrega al Ejecutivo por mesa de entrada. Excelente. Esa es la norma democrática que tenemos como herramienta, ¿no? Como vecinos. Muchas gracias como siempre, Elsa, y nos vemos a la tarde. Nos vemos a la tarde. Un beso a todos. Así pasaba Elsa Hortalda, vecina del barrio Panamericano, convocando a una reunión de vecinos esta tarde en el Consejo Deliberante de Huerta Grande a las 18 horas para buscar una solución definitiva al flagelo de los basurales en nuestra localidad.